es así, diciendo que el amor se ha perdido, diciendo que su vida es con dolor. Hay quienes viven solo por vivir, sin esperar alguna meta o fin, diciendo que su vida está perdida, pero la solución se encuentra aquí. Escucha, es Jesús quien te habla a ti, para enseñarte a sonreír. En medio de tristeza y de dolor, tu vida unida a Él siempre será. Salvador, escucha.